Contacto Sur, desde Montevideo, Uruguay, una vez más nos hacemos presente para traer el acontecer del mundo. Y qué mejor que en los 210 años de independencia de lo que es la República Bolivariana y Chavista de Venezuela. Es por ello que vamos a estar compartiendo audios que nos mandaron nuestros compañeros, nuestros amigos y nuestros hermanos, a los cuales a muchos conocemos de allí, de la República Bolivariana y Chavista de Venezuela. También vamos a estar hablando de lo que aconteció en Chile recientemente y también de esa masacre, ese genocidio que hizo la Iglesia Católica en Canadá. A los compañeros venezolanos, al pueblo, al presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, al general Alcalá, a todos los del frente de la milicia bolivariana y a todos los del frente de comunicación, salud, en un nuevo aniversario de la primera independencia, ahora vamos por la segunda y definitiva, así que a seguir construyendo patria grande, que la patria grande, como decía Simón Bolívar, y hoy la tenemos que ampliar a nosotros y decir la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Montevideo, Uruguay. El pueblo venezolano se organiza para la lucha. Estamos compartiendo con nuestro general Rodríguez la experiencia a todas las usuarias y usuarios de CONAICOP en 55 países. Nos encontramos en este momento en fuera con todos los movimientos sociales, misiones, grandes misiones, en especial acompañado de nuestro querido y amado pueblos indígenas de los diferentes estados del país, quienes con sus ancestros y sus líderes y sus caciques nos están bendiciendo en el nombre de Dios y del Espíritu a todos estos hombres y mujeres que estamos conformando un grupo de manera voluntaria para dar la verdadera expresión del pueblo organizado. El pueblo organizado, visibilizado, que gracias al comandante Chávez y que tomó los estandartes del libertador Simón Bolívar, las enseñanzas del general del pueblo Ezequiel Zamora y del propio Hugo Chávez, estamos hoy empoderándonos de este desfile, encabezando este desfile como pueblo organizado, para demostrarle al mundo que el pueblo está con su presidente Nicolás Maduro y su revolución y con su Fuerza Armada. Presidente, pueblo y Fuerza Armada unidos para vencer a cuanto imperio ose colocar su insolente bota extranjera en suelo y patria venezolana. Venceremos. ¡Venceremos! Frente de Comunicadores Populares se comunica desde Caracas, cuna de libertadoras y libertadores, para CONAICOP. Gracias, compañeros de lucha. Buenos días. Hoy, en la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, donde nuestra patria dejó de ser Capitanía General de Venezuela y pasó a ser la patria de los verdaderos venezolanos, gracias a nuestro libertador Simón Bolívar, y hoy más que nunca, siguiendo el camino que nos enseñó Chávez de la libertad, vamos a desfilar todos los misiones, grandes misiones, movimientos sociales y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, para decirle al mundo que Venezuela se respeta y que aquí los venezolanos nunca vamos a ser esclavos. Dios. Muchísimas gracias. Son las declaraciones del general de división Alcalá en los preparativos para el desfile del 5 de julio. Reportó para ustedes Marilude Rondón, del programa de La Voz de la Mujer Bolivariana, y un saludo revolucionario y bolivariano a todos nuestros compañeros de CONAICOP y saludos a todos los corresponsales en los países que nos acompañan a nivel internacional, a CONAICOP y a Uruguay. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Buenos días, saludos a todos los que nos están escuchando desde cualquier lugar en donde se traspasen las fronteras. Desde Venezuela les saluda Marilude Rondón en nombre del programa radial La Voz de la Mujer Bolivariana, el cual se transmite todos los días jueves de 8 a 9 de la noche por Radio Minca 96.1 FM. Les invito a conectarse a través de atuimagenvenezuela.blogspot.com e interactuar con nosotros. me encuentro lista para desfilar en nombre de los heroínes y héroes de la patria que dieron su vida en la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de los pueblos oprimidos. Y hoy en Venezuela continuamos con esta gesta de independencia emancipadora, porque seamos y sigamos siendo un país punta de lanza. Espero que lo disfruten y que hoy, 5 de julio, puedan ustedes celebrar con nosotros los esfuerzos de nuestro libertador Simón Bolívar en nombre de los 5 países bolivarianos que fueron libertados por la espada que sigue rugiendo por la América Latina a favor de los pueblos. Muchísimas gracias y bendiciones. Para las compañeras y compañeros de lucha de CONAICOP a nivel mundial, nos encontramos aquí en los espacios de Fuerte Tiuna, 5 de julio. Vamos a compartir con uno de nuestros hermanos aborígenes que nos va a dar su nombre, organización y por qué están los pueblos aborígenes aquí en un día como este. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Nieto, soy perteneciente al pueblo Yecuana y perteneciente a la organización Misión Huaycaipuro, que depende del Ministerio para los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Bueno, estamos acá respaldando pues una de estas fechas tan importantes para el país y retirándonos pues que nosotros somos un país libre y que aunque estemos vetados por las grandes potencias, por las grandes potencias como Estados Unidos, nosotros aquí estamos resteados hasta morir, como hicieron nuestros ancestros, Huaycaipuro y demás. Por eso estamos aquí respaldando a nuestra revolución bolivariana que dejó el comandante Chávez y seguimos con el presidente Maduro. Hola, buenos días. Mi nombre es Denis López. Estamos aquí en las adyacencias del Paseo Los Próceres y bueno, estamos hoy celebrando 210 años de la declaración de la independencia de Venezuela y con este motivo y hermoso día vamos a reivindicar que somos libres, soberanos e independientes. Para los compañeros de lucha de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Caracas, cuna de libertadoras y libertadores, nos encontramos aquí compartiendo con voceras y voceros de los movimientos sociales. Mi nombre es Rosa Silva, estamos en el movimiento afro, que pertenece a los grupos afrodescendientes. Y estamos aquí en el 5 de julio compartiendo en el desfile, porque queremos tener una experiencia para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Soy María Antonieta González y soy recién graduada de comunicadora social de la Misión Sucre. Además de eso, pertenezco al colectivo Comunicalle. Me encuentro hoy aquí en el Círculo Militar, el 5 de julio, voy a ir a marchar por nuestra segunda independencia. Seguiremos siendo libres. No habrá nadie, ningún imperio que nos lo impida. Este es el movimiento Eulalia Burós de Hogares de la Patria. Estamos en Fuerte Tiuna celebrando los 200 años de aniversario de la batalla de Carabobo. El pueblo está unido con todos los entes de Venezuela para demostrarle al presidente de que somos un pueblo unido. Desde Caracas, cuna de libertadoras y libertadoras, para nuestros compañeros de lucha en el exterior de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, vamos a entrevistar a la vocera de un movimiento social para que nos narre por qué estamos aquí. Bueno, yo soy Carmen Herrera, vocera de producción del Movimiento de Mujeres. Yo soy afro, porque estamos aquí, porque somos el mismo pueblo de hace 200 años. Somos un mismo pueblo aguerrido, fuertes, en combate. pendiente de nuestra patria. Que todo lo que nosotros podamos aportar para nuestra patria sea garante de la paz. Es por eso que nosotros estamos aquí marchando en representación para decirle a nuestra Fuerza Armada que tiene todo el poder y toda la autoridad para defender en cualquier batalla y en cualquier combate. Excelente trabajo el que vienen desarrollando, compañeros. Es un gusto estar coordinando una vez más con todos ustedes. Desde Montevideo, Rubén Suárez les agradece enormemente todo lo que están haciendo. Sigan enviando material. Un saludo muy grande a este compañero enorme como es Pascual, a mi querido hermano Alcides Martínez, a la compañera Tania Díaz, a todos los que hacen la vida en lo que es la comunicación popular alternativa y que lleva la verdad a todas partes del mundo, como es la idea de Chávez que sembró, que germinó y que hoy todos somos partícipes de ellas a través de lo que es el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Y bueno, para nosotros es un orgullo tenerlos a todos ustedes acá y estamos transmitiendo en vivo todo lo que ustedes nos están enviando. Desde ya, muchísimas gracias. Hola, Sergio Álvarez, coordinador nacional por la misión adulto mayor y el trabajador de los servicios sociales. Estamos acá es defendiendo nuestro carácter soberano, libre e independiente, con el trabajo conjunto de nuestros adultos mayores y en pro de todo su beneficio y su bienestar en todo lo que le compete a este género. Salvamos al mundo y vean a Venezuela y a su pueblo como un pueblo de libertadores, un pueblo de luchadores que ha venido haciendo una gran resistencia ante los embates transnacionales y del imperio. Por eso mantenemos nuestra posición. Chávez vive, Venezuela libre, Bolívar por siempre.